la selva hay una sorpresa. La jirafa se pone coqueta. Los monitos miran la hora. ¿Qué pasa? No sé. ¡Wow! En la selva hay una sorpresa, la cigüeña pone la mesa, el cocodrilo cuida la torta. ¿Qué pasa? No sé. Wow, wow, wow, wow. En la selva hay una sorpresa, el león se arranca la cabeza, la tortuga se queda dormida. ¿Qué pasa? No sé. Wow, wow, wow, wow. De repente algo gigante se va acercando muy elegante. Todos se miran y hacen la cuenta. Uno, dos, tres. ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Es un placer!